no estoy incómoda de hace rato. Quiero el celular, pero me pasan los datos. Tú no eres feliz con él. Que tú no eres feliz con él. Sube el humo. Y cuando él sube la cara, te enseña de que no hay ninguno que te diga qué tienes que hacer. Olvídate de él, dale. A ese cuscús, dale, dale. Antes que llegue el blog y sale. Para reír y negar el humo que sale. Ya no oxigeno pa' que te muera, dale. A ese cuscús, dale, dale. Antes que llegue el blog y sale. Para reír y negar el humo que sale. No aguanto un poquito más, el humo lo va a botar. Yo te ubiqué, tú estabas desubicada. Si yo te persigo, déjate atrapar. Si te quiero robar, mami, déjate atracar. Si quieres lo cierro. Al diablo que mismo se quema en su infierno. Una onza pa' el weekend, bebé. Sin pistola te robé, bebé. Hace tiempo está llamando, lo he notado. Te ve brillando y está asfixiado. Una onza pa' el weekend. Pero me pasan los datos.